House and Linux, Because the Night. Oye, que son ya las 7 y 8 minutos, una menos en Canarias. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Y que llega el momento de celebrar el cumpleaños de Andy Taylor. Cumple 61 años, el guitarrista, cantante, compositor y productor musical más conocido como miembro de la banda New Wave, Duran Duran, que lideraron el movimiento de los nuevos románticos en Inglaterra en la década de los 80. Fueron una de las bandas con más éxito comercial de los 80, así como el grupo líder en la segunda invasión británica en los Estados Unidos, iniciada por la cadena televisiva MTV. Son todavía identificados como referentes de los 80, a pesar de que siguieron grabando con gran éxito 30 años después. Los premios que han recibido se destacan, atención, 6 premios Grammy, el primer premio que otorgó la MTV y 2 premios Brit, entre muchos otros. La banda ha vendido a lo largo de su carrera más de 100 millones de discos y ha tenido 21 sencillos en la lista estadounidense del Billboard americano. Y entre sus hazañas discográficas, la de grabar el tema central de la película de James Bond, Panorama para Matar, A View to a Kill. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know Ricky García. Because you know I'm all about that bass.

esa alma, ese carisma y ese talento que le pone a las canciones que compone el mismo Bryan Adams, nos ha trasladado de nuevo una vez más hasta el cielo. Las 7 y 20, una menos en Canarias, en directo, en Kiss. Y van a desfilar por nuestra antena. Evil 65 con su tremendo Blue Double G. Michael Jackson y además... ¿Cómo te gusta, eh? Celine Dion, That's the way it is. Pero antes, Vonda Shepard y su Tell Him. Play Kiss. I don't mind, but the de 1982, ¿eh? Y fíjate lo moderna que sigue sonando, ¿eh? Totalmente atemporal, con la producción de Quincy Jones. Dos premios Grammy, madre mía, el gran y añoradísimo Michael Jackson. Billie Jean. Bueno, son las 7:34, una menos en Canarias. Bueno, pues hoy queríamos saber cuál es ese famoso deseado, tu amor platónico o bien mito erótico. Y con los amigos de Energy System, pues tenemos un pack fantástico. Se llama Airphone Style 7 True Wireless. ¿Me habéis dado cuenta del inglés este fluidito que tengo? Vamos, que son unos auriculares fantásticos, inalámbricos, para ir a correr, para escuchar Play Kiss, para escuchar Kiss FM, lo que quieras. Bueno, vámonos al Instagram. BlackLighting86 dice: buenas tardes, mi amor platónico de pequeño era la princesa emperatriz de la historia interminable. Christy Cook 70 dice: Leif Garrett, ¿cuánto tiempo hacía que no oía este nombre? Cantante americano de los 70-80. Vamos, era póster central de la Super Pop cada 2x3, ¿eh? Hola, equipo, buenas tardes, en Sevilla de Valencia. Mi musa de toda la vida, ¿sí?, ha sido Ivonne Reyes. ¡Ah! No te digo nada y te lo digo todo. Pues sí. Tenía un póster al lado de la cama de tamaño natural, ¿eh? Oy, oy, oy, oy. Y así cuando venía yo de por la noche de hacer una buena faena por ahí, me la metía conmigo la cama. Me pensaba yo que era Pepe Navarro. Hola, chicos, buenas tardes. Hola. Pues mira, yo soy la de los amores imposibles. Cuando era pequeña me gustaba Harrison Ford, que me dobla la edad. Y luego ya cuando fui un poco más mayor, yo no sé qué me pasó por la cabeza. ¿Sí? Entre Freddie Mercury, George Michael, Ricky Martin, todos eran gays. O sea, yo no sé qué me pasaba por la cabeza, pero todos los chicos que me gustaban, no, todos los famosos que me gustaban, no me iban a corresponder en la vida. Así que... Hola, buenas, Fran en Granada. Hola, Fran. Yo en mi primera juventud estaba enamorado, porque seguía mucho la serie, al personaje de Mulder, de Expediente X. Me gustaba más que David Duchovny, el actor, es su personaje y cómo era. Estaba súper enamorado. Yo lo que quería era Sursu Scully y juntos, pues, creer que la verdad está ahí fuera. Venga, saludos. Hola, buenas tardes. Pues Shakira. Shakira canta, me gusta mucho cómo canta, es una tía espectacular, su sonrisa está pero que muy bien, y cuando baila que se mueve ahí como una cola de lagartija cortada, ¡wow! ¡Qué pasada! Es una diva. Gracias, Pedro. Bueno, pues nada, llega el momento de mandarte esos tres temazos en línea que tanto nos gustan. Porque nos gustan, ¿eh? Va a sonar Cher con Strong Enough, logran Tina Turner con What's Love Got to Do With It, y es inminente ya el sonido de Celine Dion. Vamos a celebrar muy mucho esto que se llama That's the Way It Is. Esto es todas las tardes en Kiss. Thing, curl, lever. When you

inspiración clara de este pasaje con el Will Survivor, se llama Cher. Construyendo todo un himno en los 90 con esto que se llama Strong Enough. Son las 7:46 minutos, una menos en Canarias, que llegando a casa casi, después de una dura jornada de trabajo, eso sí, habiéndolo pasado en grande con nosotros aquí, como todas las tardes, entre las 5 y las 8, una antes en Canarias. En breve vamos a saber cuál de nuestros amigos se va a llevar este fantástico premio que tenemos hoy con Energy System, que son unos auriculares Bluetooth, que vamos, los vas a gozar de verdad. En 3 minutos sabemos quién se los lleva. Esto es Play Kiss con Ricky García. Sonido de Bangles, nos encanta. Esto ya sabes, One Like an Egyptian. Bueno, pues nosotros, haciendo la postura del egipcio, nos vamos a teletransportar hasta la ciudad del convento de San Marcos, del Palacio de los Guzmanes, de la Muralla Romana, de la Plaza Mayor y su mercado, de la Casa Botines. ¡Nos vamos hasta León! 96.5 en la FM. Ahí está nuestra amiga Marta, que se va a llevar estos auriculares maravillosos con los amigos de Energy System. Y los leoneses y leonesas, pues eso, un abrazo y un beso bien grande. Y nosotros, que regresamos mañana a las 5:04 en Canarias. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz. ¿Y quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Y te invito a que te quedes para disfrutar de la mejor música del mundo. La de Kiss. Hasta mañana, amigos. Baby, pressure.